Y si nos vamos allá antes del diluvio, fíjense lo que dice, dijo Dios: he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿De qué? De nosotros. Plural. De hecho, la palabra Dios en hebreo es Elo, pero cuando se le agrega el Him, que es la terminación de plural, que es la palabra Yod y la palabra M, M, eso hace plural. Entonces, todo lo que tú ves en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando dice Dios, es plural. Es dioses. Y sigue más adelante. Y sigue diciendo: he aquí, el pueblo ha llegado a ser uno. ¿Lo han leído ustedes? Y usa la palabra también Ejad. En hebreo, la palabra para decir Jehová tu Dios uno es Ejad. En hebreo, la palabra para decir el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne, es Ejad. Y en hebreo, la palabra para decir el pueblo es uno, es la misma palabra, es Ejad. Y la palabra misma, Dios, en hebreo, Elohim, es plural. A ver, ¿nosotros creemos que Dios, el Padre, es Dios? Sí. ¿Creemos que Jesús es Dios? Sí. ¿Creemos que el Espíritu Santo es Dios? Sí. Son tres personas divinas. Entonces, ¿en qué son uno? En carácter, en naturaleza y en propósito, dice la sierva del Señor. ¿Amén? El pueblo judío no entendía eso, aunque estaba revelado en símbolos y figuras. Por eso, cuando vino Cristo, ¿qué dice? A los suyos vino, ¿y qué? No lo recibieron. Y cuando vino el descenso del Espíritu Santo, ¿lo recibieron también? Tampoco. Menos. La sierva del Señor dice que los que rechazaron el mensaje de Juan el Bautista rechazaron las enseñanzas de Jesús y rechazaron el derramamiento del Espíritu Santo, no fueron beneficiados. Pero todo estaba predicho en sombras y figuras en el Antiguo Testamento. Muy poco los antitrinitarios hablan de estos temas porque no les conviene. Porque toda su doctrina se cae a la sombra del santuario, pasado y presente. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque ellos se habían ido, ya para ese tiempo habían sido influenciados mucho por el paganismo. En el paganismo hay un Dios principal sobre todos los dioses paganos. No estoy diciendo que es el verdadero. Pablo lo dice de una manera: y habiendo conocido a Dios, en Romanos capítulo 1, no le glorificaron como a Dios, sino adoraron a la criatura en lugar de al Creador. ¿Correcto? ¿Cuál es el Dios principal de todas las culturas? A ver, aquí, ¿a qué Dios adoran las culturas antiguas? ¿Quién es el tío? Bueno, Pachamama. ¿Y quién es el Pachapapa? Si es que hay, no sé. El tío. ¿Pero quién es el tío ese famoso? Ah, imagínense qué tremendo. ¿Hasta dónde llegaron? Mire, todas las culturas antiguas adoraban al sol. ¿Aquí cómo le llaman? Ahora, la Pachamama, que le dice aquí el mundo pagano, ¿sí? Que hoy le llaman Madre Tierra. ¿Por qué? Porque toman los rayos del sol. Sin sol, ¿hay algo? ¿Puede salir los granos germinar? ¿El agua se congela? ¿Y nosotros nos congelamos? En la filosofía pagana, toda la gloria y la honra se la daban al sol. Y si nosotros nos vamos a la escritura, era adoración al sol. De hecho, cuando nos metemos a Ezequiel, es adoración al sol. Los sacerdotes del templo de Jehová estaban adorando ¿a quién? Al sol. ¿Y puede haber otro, en la filosofía pagana, otro Dios más allá que el sol? No, porque el sol, dicen ellos, es la única fuente de energía. Y todo lo que tomas tú, lo que toma la guayaba, el limón, el río, el bosque, la montaña, todo es debido al sol. Y en la filosofía pagana griega, esa era la idea. No puede haber otro más que el sol, solo debe haber uno. Y todos derivan o giran alrededor del sol. Los astros, la luna, los planetas, todo gira alrededor del sol. La vida gira alrededor del sol. Por eso, ellos adoraban al sol. En México tenemos dos pirámides grandototas, que se llama la pirámide del sol y de la luna. Y están cerca de donde vivo, como a 2 horas. Y alrededor de allí está adornada con otros dioses, el Tlahuizcalpantecutli, Ispoquitlat, Cuitláhuac, todos, bueno, no, Cuitláhuac era un gobernante antes. En la mentalidad pagana. ¿Y de dónde venía eso? Los egipcios, ¿a quién adoraban? ¿Cuál era su dios principal? Los egipcios tenían una mujer y un hombre, pero les ponían en la cabeza caras de diferentes animales que eran sus dioses, pero había un dios que le ponían el sol alrededor. ¿Cómo se llamaba? El dios Ra. Ajá. Los egipcios. Y los babilonios agarraron eso. Los sumerios, los hititas. Sí, los hititas. No van a creer que creían en los hitos. No. Sí. Hay que clarificar todo. Todas aquellas culturas semíticas de allá del pueblo de Israel que le rodeaban, ¿a qué adoraban? Al sol. Y tenían otros dioses, pero todos los dioses que tenían ellos decían, todos son engendrados por el sol. Así que número uno decían, no puede haber otro sol. El dios puede engendrar otros dioses, pero no puede haber otro sol. Esa mentalidad pagana la aceptó el imperio griego. Los judíos fueron a estudiar a Grecia. Y cuando llegó Jesús y le dice Caifás, te conjuro por el Dios viviente, decláranos pues, con juramento, si tú eres ¿qué? Hijo de Dios. ¿Y qué dijo? Tú lo has dicho. No podían en su mente comprender que hubiera Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque tampoco aceptaron el derramamiento del Espíritu Santo. No lo aceptaron, hermanos. Los judíos en general no lo aceptaron. Hubo judíos que sí lo aceptaron, pero fueron pocos. Son los que fueron compungidos de corazón. Pero como nación no aceptaron ni a Jesús como Dios. Y le preguntan, ¿tú eres de Nazaret? Nazaret es uno de los pueblos más bajos. ¿Cómo que vienes de Dios? Y él dice, antes que Abraham fuese, ¿qué? Lo dice en otra parte. Yo soy. La sierva del Señor dice que allí les habla de aquel gran yo soy eterno. Dice, ¿yo soy ese? No. Porque habían sido contaminados con la idea pagana de que nada más había un Dios que generaba a todos los dioses. Que engendraba a todos los dioses. Y cuando vino Cristo, él dijo, yo soy antes que Abraham. ¿Oíste que fue dicho? ¿Quién le dijo, no matarás? Pero cualquiera que le diga a su hermano esto, ya lo mató. ¿Oíste que fue dicho, no adulterar? ¿Quién le había dicho los 10 mandamientos? El mismo. Entonces, ¿lo aceptaron como Dios? No. ¿Por qué? Porque ya estaban ¿cómo? Ya estaban afectados. Ya estaban afectados. ¿Sí? Por lo tanto, ese pensamiento pagano, a ver, el Dios Sol, ¿qué es? ¿Es una persona o es una materia? Es materia. Materia concentrada. No sé cómo es ese sol, hermano, porque desde el día de la creación hasta el día de hoy lleva 6,000 años y no se quema. No se consume. No se consume. Pero el Dios Sol, como le llamaban los paganos al sol, no es una persona. ¿O es una persona? No es una persona. Los dioses paganos no eran persona, eran materia, partícula o esencia. Platón, uno de los griegos de Grecia, obviamente de allá, filósofo, Aristóteles, y todos ellos creían en eso. Cuando Pablo va y les predica, le dicen, parece que tú traes una doctrina nueva de un Dios distinto, diferente. Ven, te invitamos a donde predican los meros, meros, pues. Y cuando llega allí, les empieza a predicar. Y cuando les empieza a predicar de que Cristo resucitó, ahí no te creemos. Así que, tanto griegos como judíos rechazaron a Cristo. ¿Por qué? Porque tenían la misma filosofía. Ellos, mira, estaban tan infectados con la filosofía griega que cuando Dios le dice, eran muy literalistas, cuando Dios le dice a Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y cómo le dice Nicodemo? Usa la lógica griega de aquel tiempo, que también es ahora. Dice, ¿a poco yo puedo, cómo puede un hombre meterse al vientre de su madre y nacer de nuevo? Cambiaron la lógica por la fe. En referencia a Cristo, ¿lo vieron? También la lógica, este es de Nazaret. No puede ser hijo de Dios y no puede ser Dios. Y en una ocasión, Jesús le dijo a uno que estaba enfermo, levántate, tus pecados son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Él le dio la evidencia que también era Dios. ¿Sí o no? En el Pentecostés se dio la evidencia que el Espíritu Santo es Dios. Pero rechazaron. Porque ellos eran monoteístas, es decir, un solo ¿qué? Un solo Dios. Los paganos, un solo sol, no puede haber dos soles, tres soles, uno solo. Nosotros creemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Por qué lo creemos? ¿Nada más porque? ¿Porque lo quiero creer? Porque está en la Biblia. Escrito está. Porque está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y porque está también en el Espíritu de profecía. Entonces, la iglesia primitiva se llenó. Bueno, pasaron los primeros 100 años. En los años 200 empezaron a meter esos filósofos. En los años 300 se empezaron a meter esos filósofos a la iglesia. Y una vez unos filósofos quisieron definir a Cristo y dijeron, a ver, como en su mente está que los dioses son esencia, pero dijeron, oye, ¿y Dios y Jesús serán también de la misma esencia? ¿Te das cuenta lo que hicieron? Quisieron interpretar al Padre y al Hijo como ¿qué? Como materia, porque así eran sus dioses paganos. De hecho, hay un verso en la Biblia, ayúdenme a buscarlo. Hay un verso en la Biblia, está en Éxodo, donde dice Moisés que cuando vio a Dios, no vio figura alguna de piedra, ¿se acuerdan? No vio figura alguna hecha de manos, Porque Dios no es materia o esencia o cosa o partícula. Pues ninguna figura vistes del día que Jehová habló en el pueblo. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de alguna ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez, algunas de las que hayan debajo del agua de la tierra. ¿Y qué dice en el verso 19? Escucha bien lo que dice. Y porque alzando tus ojos, ¿a dónde? Al cielo. ¿Y viendo a quién? ¿Y viendo a quién? Al sol y a la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios les ha concedido a todos los pueblos debajo de todos, ¿qué? De todos los cielos. ¿Podemos encerrar a Dios en una figura de madera? Gracias, hermano. ¿En una figura de oro? ¿En una figura de lámpara? Nada. No tierra, no oro, no plata, no. Dios no es materia, Dios no es esencia concentrada de oro. Dios es una persona. Amén. Dios es una persona. ¿A poco cuando Cristo vino a nacer, nació alguien que no amaba, que no perdonaba? ¿O nació una persona? Nació una persona. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Convence de qué? De pecado. Le dijo a Pedro, ándale, levántate, vete con estos tres varones que te vienen a buscar, ve y predícales. El Espíritu Santo habla. ¿Las piedras hablan? ¿La esencia habla? ¿El aire habla? ¿Sabe qué dicen los antitrinitarios? El Espíritu Santo es el que sale de Dios. ¿Y a poco el que sale de Dios habla? Es Dios quien habla. Amén. Están poniendo a Dios como una esencia. Lo están poniendo como una esencia. ¿Qué hizo Kellogg? Kellogg también. Kellogg se metió en la doctrina pagana de la Trinidad pagana, pero disfrazado de panteísmo. John Harvey Kellogg. Kellogg decía, Dios es la fuente de todo. ¿Cuáles son los remedios naturales? Por ahí están, ¿no? Bueno, no, ahí están las verduras, los cereales. Bueno, esta es la alimentación. Uno de los remedios naturales, ¿cuál es, por cierto, hermanos? ¿Qué salimos a tomar allá? Bueno, tomamos agua y en México decimos también vamos a tomar el sol. Ajá. Eso me quedé así cuando me dijeron aguas. Bueno, sí, también agua. También tomar el sol, ¿lo dicen aquí? Salimos a tomar el sol. ¿Pero a eso hace al sol y al agua Dios? No. No. ¿Qué lo pensó? Que como esos elementos dan vida, entonces deben de tener algo de Dios porque Dios es vida. No, no digan amén. Sí. Esos elementos no son Dios. Manifiestan el poder de Dios. Eso lo dice la sierva del Señor en el libro La Educación, otros libros. Pero ¿qué lo pensó, hermanita? Que eran Dios. No, manifiestan el poder de Dios. Entonces dice, cuando tú te lo comes, cuando tú te comes esas partículas de la fruta, la manzana, te metes agua, ¿verdad?, al cuerpo, te estás metiendo partículas de Dios, dice, porque eso tienen algo de Dios, porque Dios es vida. Esa es la filosofía de Kellogg. Por lo tanto, cuando tú te metes esas partículas de la manzana, de las frutas, los vegetales, los legumbres, las oleaginosas, los cereales, verduras y frutas, dice, tú llegas a ser ¿qué? Tú llegas a ser Dios. Porque él jugó también con la esencia. Ajá. Él jugó también con la esencia. Entonces, hermano, esa ideología, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, es una ideología completamente pagana. No son esencia, no son materia, son personas divinas. Amén. Son personas divinas. ¿Estamos listos, hermanos, para seguir el estudio? ¿Sí estamos listos? La Iglesia Católica agarró eso, hermanos. La Iglesia Católica agarró eso. En casa, un servidor tiene la Biblia Vulgata Latina. ¿Qué es la Biblia Católica Romana? Llegó un momento que la Iglesia Católica se divide entre los alejandrinos y los arrianos. ¿Y qué pensaban los alejandrinos? Ellos pensaban esto. Vamos a suponer que esto está vacío. Y le hacen así. Ahora, ¿este vaso tiene la misma esencia de acá? ¿Sí o no? Si yo le echo de esta agua a este vaso, vamos a suponer que toda esta agua es de este vaso, de esta botella. ¿Esta es la misma esencia que esta? A ver, otra vez, si le echo de esta misma agua aquí, ¿es la misma agua esta que esta? Sí, pues es la misma. Ellos hicieron a Dios así. Y entonces nada más dijeron, oyes, y el Padre, el Hijo es de lo mismo que está compuesto el Padre. Y dijeron, sí es lo mismo, pero sucede que la Biblia no nos dice que Jesús es una cosa, ni el Padre es una cosa. La Biblia nos dice que el Padre es una sola persona y el Hijo es otra persona aparte. ¿Me explico, hermanos? Entonces, cuando los católicos dijeron, si Jesús es de la misma esencia que el Padre, lo hicieron cosa, lo hicieron creación. Y número dos dijeron, bueno, está bien, es de la misma esencia. Aprobado. ¿En dónde? En el Concilio de Nicea. Por eso el credo católico, ¿sabes qué dice? Creo en un solo Dios, Padre poderoso, no sé qué. Yo no fui católico. A ver, las que fueron de rezanderas o cosas así. Ajá. ¿Y sabe qué dice después? Creo en Jesús que fue engendrado y no qué. Y no creo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si es de la misma esencia de acá, entonces en algún momento esta agua lo tuvo que haber generado. Y ellos le llaman la generación divina. ¿Cómo le llaman? La generación divina. Pero en el vulgo del pueblo católico, es decir, abajo, le llaman Jesús engendrado. Pero sucede que Dios no es esencia. Dios es amor, grande en perdonar. Amén. Y cuando vino aquí a la tierra Jesús, ¿de qué nos habló? ¿Han encontrado ustedes la palabra en algún momento que Jesús habló, yo vengo a representar la esencia del Padre? ¿Vino eso? ¿A qué vino? Dice, Felipe, muéstranos al Padre. Dice, es que yo ya me voy. Y dice, ¿pero a dónde vas? Voy al Padre, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Estaban en una sola persona? No. El Padre estaba allá arriba. El Hijo estaba acá abajo. ¿En qué sentido habían visto al Padre? En las características, en el carácter de Cristo. Amén. Todo lo que hizo en esta tierra Cristo, no lo hizo para presentarse Él a sí mismo. Lo hizo para representar quién era Dios a nosotros, los seres humanos. Y todo lo que hace el Espíritu Santo no es para que el Espíritu Santo hable de sí mismo, sino para que hable el Espíritu Santo de todo lo que hizo Cristo. Amén. Entonces, los católicos dijeron, bueno, si son, ¿saben también cómo le llaman? Sustancia también. Si son de la misma sustancia, entonces esta sustancia tuvo que haber en algún momento engendrado a esta otra sustancia. La Iglesia Católica Romana cree eso. ¿Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día R qué cree? Ellos dicen, creemos que el Padre está aparte, el Hijo está aparte, el Espíritu Santo está aparte. ¿Pero qué te dicen? Pero que son de la misma sustancia. No, no dicen la misma persona. Dicen, son la misma sustancia. Hermano, es un concepto pagano. Eso es un concepto pagano. De hecho, Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica Romana. ¿Sabe por qué? La hostia. ¿Se han visto la hostia? El pan, pedazo de pan. El sacerdote dice, ahora aquí está Dios, y lo crea el sacerdote. Dice, ahora ese es Cristo, el cuerpo de Cristo. Y hasta le ponen un sol, rodeado de sol. ¿Ven lo pagano que es eso, hermanos? Y entonces Martín Lutero dice, yo no creo en lo que cree la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que cuando se pone el pan, es la misma sustancia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el pan. Y la Iglesia Católica le llama eso la transustanciación. Pero Martín Lutero no salió de ese error. Martín Lutero dijo, bueno, no, no es la transustanciación. Es la consustanciación. Pues viene siendo lo mismo. Sigue la misma sustancia allí. Es una representación de la sustancia. Y por siglos y siglos, Roma ha presentado a Dios como una sustancia. Y las iglesias, metodista, bautista, presbiteriana, adventista del séptimo día, como una sustancia. Usted dirá, bueno, es que no dice así en las 28 creencias. En los simposios que han dado, en los seminarios que han dado los pastores ARs, lo dicen. En las revistas que han publicado lo dicen. ¿Y ese es un Dios verdadero o un Dios falso? ¿Un Dios qué? Un Dios falso. Entonces finalmente ganaron los alejandrinos, porque los arrianos decían, no, no es de una no es igual a la sustancia, es parecida, pero no es igual. Bueno, finalmente sigue siendo sustancia. ¿Se dan cuenta? Eso se definió. ¿Y quién definió eso? ¿Quién lo definió? En un libro que usaban mucho los pioneros, llamado Edward Gibbon. Ese lo citan mucho los pioneros adventistas. Edward Gibbon, Decadencia y caída del Imperio Romano, se lo recomiendo, hermanos. El hecho de que los romanos hubieran puesto a Jesús en una sustancia y al Padre y al Espíritu Santo en una sustancia, eso fue una de las causas para que Roma cayera. Eso fue una de las causas. ¿Sí? Les recomiendo este libro, no sé si está todito en PDF, pero si está un poquito caro, está más o menos en pesos mexicanos, cerca de 4,000 pesos mexicanos. El peso mexicano está a peso por 20, por un dólar por 20 pesos. Más o menos son como $300. Pero vale la pena, hermano. Vale la pena comprar ese libro. Está en español. Edúquese, hermano. ¿Sí? Cómprelo. Es el que traían los pioneros adventistas para interpretar las trompetas, los sellos, la caída de Roma, todo lo que es de Roma. Ellos decían, ¿vas a predicar el mensaje de los tres ángeles? ¿Cómo empieza diciendo? Si alguno adora a quién, a la bestia. Entonces tienes que saber cómo inició la bestia desde el principio hasta el fin. Y esa es la historia, son dos tomos. Y si no, no te metas a predicar contra la bestia. ¿Qué vino a hacer que los adventistas no estudiáramos historia? La fiesta, hermanos, que nos pusieron allá en la organización. Fiesta para allá, que las Dorcas, que fiesta, que los conquistadores, que fiesta los jóvenes, que fiesta el Día del Pastor. Puros fiesteros. Nos hicieron fiesteros. Bueno, ahí está eso que les comento, esa historia. Y voy rápido. Ahí está. Ellos dicen aquí. De hecho, aquí dice, tan sencillo, mire lo que dice aquí. Dice aquí. Así, mire lo que dice. Ahí se ve, ya más grande no lo puedo hacer, hermanito, porque entonces ya no se vería. Mira lo que dice. La consustancialidad del Padre y el Hijo, ¿te das cuenta? Fue establecida por el Concilio de Nicea. ¿Nicea qué es? Es una ciudad cerca de Constantinopla. Ahí se reunieron y dijeron, sí, son de la misma, ¿qué? Sustancia. Y ha sido, ¿qué dice aquí? Unánimemente recibida como un artículo fundamental de la fe cristiana por el consentimiento de las iglesias griega, latina, oriental y protestante. Ahí entró el dios sol pagano. Ahora, ¿qué creen los antitrinitarios? Los antitrinitarios, al decir que Jesús fue engendrado del Padre, por ende implica que son de la misma sustancia. Y los antitrinitarios, ¿cómo te defienden el Concilio de Nicea? Y dicen que está bien. Cuando tú te vas al conflicto de los siglos, hermano, dice la sierva del Señor, en el siglo IV la apostasía terminó, ¿por qué? Por completarse. ¿Quién decidió el Concilio de Nicea? Constantino. Constantino dijo, bueno, pues si ustedes no se ponen de acuerdo, yo digo que Jesús es la misma sustancia que el Padre, y los otros obispos paganos, como querían, ¿cómo se le llama aquí a las personas que quieren vivir a la sombra de los poderes políticos y que les hacen favores, que les caen bien y todo eso? ¿Cómo se les dice aquí en Bolivia? Es una palabra fea, entonces no la digan. Politiquero. Bueno, eso fueron lo, así fueron, así de fea como es esa palabra aquí, así fueron los pastores de esas iglesias allá. Le dijeron, lo que tú digas, Constantino, si tú dices que Jesús es de la misma sustancia que el Padre, está bien. Mira, hermano, Constantino dijo, bueno, el día del Señor es el domingo. Constantino dijo, Dios es una sustancia. Es un rey pagano, un emperador pagano que sigue gobernando aún a las iglesias y a las Biblias que muchos de nosotros tenemos hoy. ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a quién. ¿Y qué significa unigénito? No, único hijo no significa. ¿Sabe qué significa unigénito? Unigénito viene de dos palabras compuestas en latín. Uni y genitus, que significa engendrado. De ahí viene la palabra genitales. El único engendrado. Cuando usted está hablando Juan 3:16, está repitiendo el Concilio de Nicea. Y está repitiendo un Dios engendrado. ¿Cómo? No, engendrado por el Espíritu Santo aquí en la tierra, no. Aquí fue concebido. Pero lo que dijo Roma, que allá en la eternidad el Padre había engendrado al Hijo. Mire, y mire, hermanito Cuno, vamos a analizarlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio. ¿Dónde lo dio? Allá en la eternidad, ¿no es cierto? Pero ellos dicen, desde la eternidad fue engendrado del Padre. Entonces hicieron su Biblia. Su Biblia, la Vulgata Latina, venía lleno de engendrado, de sustancia, de partícula y de cosa. Pero como esas Biblias no existen el día de hoy, bueno, sí existen, pero no están a la venta, así, muy comunes. Una vez andando por la Ciudad de México, dije, entré a una librería donde venden libros muy antiguos, muy viejos. Le dije, oiga, busco una Biblia antigua, muy antigua, la más antigua. Dice, por ahí tengo una, pero vienen 5 tomos. Le digo, pues a ver, enséñamela. Y estaban bien pesados, pesan como 25 kilos los 5 tomos. Año 1871, impresa en París. Y me pongo a ver la introducción. Y dice, no hace mucho tiempo, hace unos tantos años atrás, un rey francés sacó de las manos de los protestantes la Biblia hereje de los valdenses. Ellos reconocen que había una Biblia valdense. Y yo la compré por eso. Pero también me está sirviendo para ahora. Y ahora que surge toda esta cosa de los antitrinis, mejor así, ¿verdad? Los antitrinis. Los antitrinitarios. Bueno, voy a ver qué dice acerca de Jesús. Y hermano, le dice cosa, le dice sustancia, le dice partícula. Está la Biblia así está el texto en latín, está el texto en español y hay unos numeritos. Esos numeritos son comentarios que comentan abajo. ¿Está bien? ¿Estamos listos para ver todo lo que dice esa Biblia? Y este material se lo voy a dejar para que usted le saque copia, lo tenga y cuando se enfrente a un trini, le diga, mira, tú eres un católico. Tú eres un católico romano. Y platónico también, católico platónico. Esta es la Biblia, miren. Está traducida al español de la Vulgata Latina. ¿Cuándo se escribió esa Biblia Vulgata Latina? Se terminó de escribir en el año 405. Y desde ahí le empezaron a meter errores. Llegaron al punto que en el tiempo de Martín Lutero, 1517, tenía 5000 errores. ¿Cuántos tenía? 5000 errores. Entonces hubo una... por ahí entra la King James después, la que tuvieron los pioneros. Bueno, voy rápido. Vamos a ver qué dice de Juan 1:1. Aquí está el comentario. Dice, fíjese lo que dice. Cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era ¿con quién? Con Dios. ¿Sí se puede ver ahí, hermanos, o apagamos la luz para que se vea bien? Apagamos la luz mejor. Si alguien nos puede ayudar a apagar la luz. Miren cómo empieza diciendo. Para comentar, Juan capítulo 1 dice, el verbo, esto es la palabra, el interior de Dios, en sabiduría la imagen perfecta, que conociéndose así, forma de sí mismo. Este verbo era ante todos tiempos. Estaba con Dios de toda eternidad, como en su principio, siendo Dios el mismo, igual en todo aquel, ¿de quién? ¿Qué dice allí? Procede. ¿Te das cuenta? Dice, sí, es eterno, pero en la eternidad procede de Dios. Los comentarios de esta Biblia católica son muy, muy obvios. Vamos a esta, vamos a Juan 3:16. Y hermanos, grábate. Esta palabra unigénito, nunca es la que se traduce como unigénito o único engendrado. Pero esta palabra nunca dice único engendrado. Esta palabra significa único en su tipo o incomparable. Esta palabra griega, la palabra, y esta es la palabrita que vino a cambiar el curso de toda la historia. Esta palabra, ¿qué significa esa palabra monogené? ¿Qué significa? ¿Único en qué? En su tipo o incomparable. Cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo monogené, dice en griego. Monogené es único, incomparable o en única relación. Pero como el concilio ya había probado que venía de la misma esencia, le pusieron único engendrado. Le añadieron a la Vulgata Latina. Jerónimo, es decir, le tradujo mal monogené. Strong es uno de los que acepta la sustancia de la sustancia de la sustancia. ¿Cuántos Strong? Sí. ¿Cómo? Sí, el diccionario de Strong viene influido por Jerónimo, que cambió la traducción de esta palabra. Usted se va a... Unos dicen, no, es que el Strong, y viene el Strong así en su celular, y dice, monogené, engendrado. Él también viene cambiando. ¿Cómo? Diccionario expositivo Vine. Bueno, ese no lo he consultado, pero seguramente la mayoría de las iglesias protestantes agarraron eso. Hubo un momento cuando se limpió el texto, donde no traía engendrado. Y vamos a llegar a ese momento, ¿está bien? Entonces, Grábate bien esta palabra. Monogené no significa engendrado. ¿Qué significa? Único en qué. Único en su tipo. Cuando Jerónimo comenta de Juan 3:16, dice engendrado, ¿sí? Y míralo, mira aquí cómo él lo cambia. Aquí qué está comentando. Aquí está comentando. Mira, aquí está Juan 3:16. Ve, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo ¿qué? Ahora, ¿cómo se dice en latín? Porque lo escribió primero en latín. Sic enim Deus dilexi mundum ut filium sum unigenitum dalit. Este es Juan 3:16. Esto es latín. Eso es latín. Entonces, un servidor cuando estaba en, antes de entrar a la universidad, tuvimos que pasar por un curso de etimologías grecolatinas. Es decir, todo el español que hablamos tiene sus raíces tanto en latín como en griego. Casi todo el español, casi todo. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos algún problema en un ojo, ¿a quién vamos a ver? ¿Cómo se llama? Y viene del griego oftalmos, que significa ojos. Y logos, estudio de los ojos. Geografía. Geos, tierra. Grafo, escritura, la escritura de la tierra. Hay muchas palabras que nosotros damos por sentado. Vienen de allá. Entonces, este es el latín. Que usted, ¿sí ven ahí que dice unigenitum? Eso sí se puede ver, ¿o no? San Mateo 1:20. Dice, pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María, mujer, porque sí. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es... Bueno, eso se explica cuando Jesús se hace hombre. Pero los católicos están diciendo que antes que se hiciera hombre, allá en la eternidad, hermanito, allá en la eternidad sin fin, nada más estaba viviendo el Padre solo. Y en algún momento el Padre engendró al Hijo. Eso que usted explica es cuando aquel verbo se hace carne. ¿Sí? Por eso hemos estado explicando desde la mañana que la teología católica romana dice que Jesús fue engendrado ¿desde dónde? Desde la eternidad, allá. Y eso lo están agarrando adventistas y lo están predicando como verdad. Ahora, ese verso, hermanito, es, y lo explicamos en la mañana. Eso lo explicamos en la mañana. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se explica eso? Bueno, de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, visitó a María, no sé cómo, no me atrevo a decir nada más que eso, y causó en ella el milagro de la concepción sin la participación de un hombre, ¿me explico? Es un misterio. Ajá. Y entonces, ¿qué es el engendramiento para nosotros? A ver, vamos a hablar claro, sencillo y bíblico. Engendramiento es cuando se une, ¿verdad?, el óvulo y el esperma. Esto se llama engendramiento. Engendramiento es más en relación al hombre. El hombre engendra, la mujer concibe. Pero es lo mismo, es cuando se unen. Y entonces, ¿cuánto tarda eso en desarrollarse? No eso, sino esa persona. 9 meses. ¿Sí? Perdón, me equivoqué. Eso se llama el engendramiento. Después, cuando la mujer da a luz, ¿cómo se llama? Bueno, da a luz, pues. No sé cómo, pero ¿cómo se llama aquí? No sé. Parto. El engendramiento, hermano, o la concepción, es cuando se unen las dos partes humanas, ¿verdad? El esperma y el óvulo. Pero en María no hubo esperma. De hombre. La virtud del Espíritu Santo descendió sobre ella. Y se desarrolló una persona normal, en el sentido de que un niño, como se desarrolla cualquier niño. ¿Por qué? La Biblia en Gálatas 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Amén. Entonces, ese verso se refiere a eso. Pero los católicos romanos piensan que Jesús fue engendrado ¿cuándo? ¿Allá dónde? Allá en la eternidad. Y la palabra monogené, que significa único, este señor le puso en latín primero, le puso unigenitum. ¿Y en español cómo es? Unigénito. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Cuál es la palabra que dio a su hijo único? Así debe de decir la traducción. Monogené significa único en su tipo, único en su relación. Ustedes dirán, pero hermano, ¿dónde dice eso? ¿Dónde lo saca? ¿Cómo lo saca? Muéstreme a Strong, porque Strong dice que es el único, ¿qué? El único engendrado. Entonces, y otra cosa, este es un diccionario latino, aquí está, diccionario latín-español, lenguaje, vocabulario clásico griego y eclesiástico. Entonces, miren lo tramposo que fue el Jerónimo. El Jerónimo fue bien tramposo, porque en latín, para traducir la palabra único, hay dos palabras en latín. Les presento la primera. La primera es, en latín hay ¿cuántas palabras? Dos. La primera, que está en rojo, ¿cuál es? Unicus. ¿Qué significa qué? Único, filius, hijo, hijo único, incomparable o sin igual. Si hay alguna manera en que nosotros podríamos traducir Juan 3:16, es la siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo incomparable, o a su hijo único incomparable. Así debía ser la traducción. Pero este malvado de Jerónimo dijo, no, yo tengo que cuadrarme a las órdenes de del concilio de Nicea por Constantino. Me tengo que cuadrar ante él. Él decidió que es de la misma sustancia y es engendrado. Entonces, lo bueno que dice, aquí hay otra palabra. ¿Y cuál es? Unigénitus. Hijo único, el unigénito. Y cuando uno se va, ¿de dónde viene la palabra unigénitus? Bueno, viene de uni, que es uno, y genitum, que significa ¿qué? Engendrar. Mire, la mayoría del mundo protestante no sabe que eso. Yo no he visto una explicación en el adventismo actual. Sí la he visto en el adventismo histórico, todavía ya por los años 70. Todavía ya. Entonces, hacemos un resumen. En primer lugar, la palabra griega es monogené. Y mire, aquí tenemos, aquí está la palabra, así está, así está. ¿Sí se puede ver allí? Esta V, que para nosotros es la N. Esta es la O, esta es la G, esta es la E, esta vuelve a ser la N y esta es la E final. Monogené. Bueno, los jesuitas la traducen, o los católicos la traducen como ¿qué? Unigénito. Pero pudo haber otra palabra, le pudo haber puesto Jerónimo unicus. Pero decidió unigénito. Y entonces ya nosotros nos llegó acá como ¿qué? Unigénito. ¿Te das cuenta cómo fue el descarrilamiento? Y entonces yo me acuerdo que me decían los 13 versos. Y siempre no podía faltar por ahí Juan 3:16. Y ahí estamos desde niñitos, repitiendo lo que ese malvado Jerónimo le puso y que no está. Y digo malvado, porque me he puesto a pensar que miles de cristianos y de valdenses murieron por no aceptar ese credo pagano de Constantino. ¿O no? Así es. Este tema todavía no se ha subido a las redes, pero en su momento, para beneficio de los hermanos, lo vamos a hacer. ¿Creen que sería bueno? Entonces, hay un diccionario que se llama el léxico griego-inglés del lenguaje bíblico y extrabíblico. En otras palabras, este diccionario que ahí lo tienen en pantalla, este léxico, lo produjeron primero allá en Alemania, después fue traducido griego alemán, después fue traducido al griego al inglés. Por ejemplo, díganme ustedes una palabra que hablan los hermanos y que también hablan los paganos, que no sea mala, ¿eh? Una palabra común, culto. ¿La hablan ustedes aquí, culto a Dios, y la hablan allá, el culto a quién? ¿A la, a qué? Al huiracoche. Entonces, ¿qué hicieron estos hermanos? Investigaron para qué usaban la palabra culto los cristianos y para qué usaban la palabra culto los paganos. Y entonces hicieron un diccionario para que vean los diferentes usos tanto dentro del lenguaje cristiano como fuera del lenguaje cristiano. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahí está la palabrita. ¿Sí la ven? Mo, esta es la N, ¿se acuerdan? La V es como N. Monogene. Ahí está. Esto no es strong. Strong es algo chino. ¿Cómo? Había que ver y había que hacer ese análisis, porque en los tiempos de Urias Smith, precisamente por los 1871, se estaba poniendo, a lo mejor salió. Y le voy a decir que también los pioneros, hermano, usaron la... ¿Qué Biblia usaron los pioneros? La King James. ¿Quién, hermano? Ah, Jesús en su mayoría hablaba arameo, que es algo semejante al hebreo. Pero recuerden una cosa, que antes que conquistar a Roma habían conquistado, ¿quiénes? Los griegos. Y se quedaron con el idioma y la filosofía griega, aunque Roma conquistó después. El Nuevo Testamento, hermanito, está escrito en griego. Entonces, cuando vamos y consultamos la palabra griega, monogenos, ¿y qué significa? Lo leo en inglés, pero aquí está traducido en español. Ahorita primero lo leo en inglés. Dice: the being, el ser, el the only one, el único de su tipo, within, dentro de una relación específica. ¿Qué significa? El único en su tipo dentro de una relación específica, o el único de su tipo o clase. Hermano, Jesús era el único de su tipo y de su clase. Amén. No había otro que, siendo Dios, hiciera hombre. Amén. No había otro que uniera la divinidad con la humanidad. Él era el único de su tipo y el único de una relación específica con el Padre y con el Espíritu Santo. Ningún ser humano y ningún otro dios pagano tenían esa única relación. Los dioses paganos eran independientes entre ellos. Aún el dios del trueno andaba echando truenos, el dios del amor andaba ya enamorando, haciendo que los enamorados se juntaran. Los dioses paganos andaban todos desparramados. Pero el Dios del cielo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, eran uno en carácter. Amén. Uno en naturaleza, es decir, son divinas. Y uno en propósito. En nuestro caso, salvemos al hombre. Amén. Eran uno en eso. Entonces, ¿qué hace Strong en ese aspecto? Bueno, Strong, hermano, era un unitario. Él de por sí creía esa doctrina de Roma, que nada más existía Dios y que el Padre y el Hijo, el Hijo y el Espíritu Santo estaban subordinados a Cristo. Pero sería interesante ver ese hecho. Entonces, vamos a creer o aceptar eso, ¿no? Que ellos usaban. Ahora, precisamente, ¿saben por qué? ¿Qué, hermano, qué creía Urias Smith acerca de Jesús? Semiarriano, ¿qué significa qué? ¿Qué creían nuestros pioneros? Que Jesús era... ¿Creyeron la mentira de quién? De Jerónimo. Que Jesús era engendrado por traducir mal Jerónimo. Y por años fue así. Hasta que la hermana Juárez le revela el Espíritu Santo y le dice: en Jesús hay vida original, no prestada, no derivada. Año 1897. Amén. Y de ahí nos quitamos de ese vino pagano de la Babilonia, la ramera, y de Babilonia la otra, y de Egipto y de todos los paganos. Esa palabrita monogené, grábensela bien. Y aquí está la definición. ¿Sí? Ahí está la definición. ¿Sí? Entonces, miren aquí cómo le dicen Jesús, cómo le dice la Vulgata Latina. Porque esta es la prueba más evidente que tenemos. ¿Cómo le dicen a Jesús? Comenta qué está comentando aquí antes que Abraham fuese yo soy. Y mira lo que comenta. Antes que Abraham naciese, viviese, fuese. Esta es la Vulgata Latina. Yo soy, dice, y no yo era. Lo que admirablemente explica la eternidad de su ser. Esta declaración, ¿qué dice ahí? Tan expresa de su divinidad, apoyada con otros, ¿qué dice ahí? Infinitos testimonios, no solamente no sirvió para abrirles los ojos, sino que los llenó de furor para armarse de piedras y pretender apedrearlo como a blasfemo. Y esto se entiende no solamente en cuanto a la esencia, ¿qué? ¿Qué le dicen ahí a Jesús? Esencia divina. Es tan claro. Ahora no hay de estas Biblias, porque Roma sabe cuándo sacarlas, cuándo esconderlas. ¿Sí? Otra rápido. ¿Aquí qué le dicen? Juan 14:6. Aquí le dicen esencia también. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El comentario dice así. Y aquí lo dice tan clarito. Mira, hermano, te das cuenta. Mira lo que dice. Porque tengo la misma esencia. El que ve por el... ¿Qué dice allí? Al Hijo ve al mismo que Padre. ¿Que le ha qué? ¿Que le ha qué? Dice allí. Engendrado ante todos los siglos en una perfecta igualdad o identidad de qué? De esencia como Él. ¿Te das cuenta? Que antes era bien clara la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿por qué no lo explica? Porque ya todo el mundo la creyó. Ya todo el mundo lo cree eso. Ya están catapultados. Ya están engañados. Bueno, allí dice lo mismo, Jesucristo la misma esencia. Voy por el tiempo, voy a pasar rápido, pero esto se lo voy a dejar. Oh, aquí le dice una partícula. Miren. Juan 1:14 habla y dice: aquel verbo hecho carne habitó entre nosotros, vimos la gloria del Padre, gloria como de la del unigénito, palabra cambiada, ya lo sabemos, del Padre. ¿Cómo debe ser allí? Del único, ¿verdad que sí? Bueno, aquí ¿qué dice? Dice, ¿cómo? Es decir, como la del unigénito del Padre, está comentando ese cómo. Esto es el verdadero unigénito del Padre. Porque, ¿qué dice allí? Aquella partícula, ¿cómo? Es de confirmación y de definición, ¿qué? Indubitable. Cuando dice, gloria como la del unigénito. Hay otra que es bien súper clara. Este verso está bien alterado. Abran su Biblia en Juan 1.15, hermanos, para que vean cómo le alteraban en la Vulgata Latina, en la Biblia que Roma usó por siglos. Juan 1.15. ¿Qué dice Juan 1.15? Juan 1.15 dice así. Ahí está en la pantalla. Dice. Ajá, y clama diciendo. Este era el que yo dije. El que ha de venir en pos de mí. ¿Así dice? ¿Así dice su Biblia? Ah, es antes de mí. ¿Y cómo le pusieron allí? ¿Te das cuenta lo maloso que eran estos señores? Hermano, yo creo que a los antitrinitarios les vamos a regalar una copia de la Vulgata Latina. ¿No la conocen, hermano Moisés? Claro, porque ellos no son historicistas. ¿Sabe por qué? Porque la historia catapulta todos sus errores. Nos catapulta. Los hunde, los sume. En la mañana vimos que la simbología del Antiguo Testamento echa para abajo todo inmediatamente. Hoy lo vemos que hace lo mismo. Y hermanos, cuando este audio, yo sé que algunos de ustedes están grabando, me doy cuenta que varios están grabando. Bueno, ahí está el asunto. Le inventaron, dice, el que era antes, ¿cómo dice la Biblia? Dice, el que ha de venir en pos de mí, la Biblia dice, era antes que yo, y estos le pusieron, ha sido engendrado. Entonces, con tanta cosa cambiada, era primero que yo, exacto, hermanita. Ha sido engendrado antes de mí, porque primero era que yo. Verso totalmente, ¿qué? Cambiado, ¿y qué más? Alterado. Alterado. ¿Sí? A ver, aquí hay otra. Ahí dice que se gozan en el verso, se gozan en el concilio niceano. Dice, nosotros nos gozamos. Miren, miren cómo ponen aquí al final. Por el tiempo voy a usar el mouse aquí. Dice, como el rayo sirve para manifestar al sol, así también Dios Padre, que habita en una luz inaccesible, se da a conocer a los hombres por medio de su Hijo. ¿A quién están comparando al Padre? ¿A quién están comparando al Padre? Al sol. ¿Quieres más evidencia que son paganos? ¿Quieres más evidencia de la esencia? ¿Qué quieres, antitrinitario? Y luego dice, en el que brillan todas las perfecciones del Padre. Y así la iglesia canta del Hijo en el símbolo, ¿qué? Niceno. Ahí está el concilio de Nicea. ¿Y por qué dicen luz de luz? Luz de luz, ¿qué dice? Sustancial, ¿te das cuenta? Ahí toman al Padre como una sustancia, al Hijo es, por eso dice, la luz es una sustancia, el Hijo es una sustancia, luz de luz sustancial. Y por esta razón, Dios de Dios, es decir, es de la misma sustancia de acá. Y mira, aquí tan claro te lo dice, imagen sustancial, viva, permanente y perfecta. ¡Qué tremendo! Y por eso te dicen acá, mira, que juntamente con el Padre creó todas las cosas, etc. Tres verdades establecen en este lugar el apóstol. Primera, que el Hijo de Dios es coeterno con el Padre. Segunda, que es consustancial con el Padre, que tiene igual de poder con el Padre. Entonces, los antitrinitarios dicen, es de la misma sustancia, es consustancial, y porque es de la misma sustancia, es coeterno, es coesto, coolotro, coaquello, etc. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ah, esta otra palabra. Esta otra palabra lo usan los antitrinitarios. Porque en Juan 1.18 dice, salí del seno del Padre. Y la palabra seno, en griego, esa palabra, vamos a la Biblia. En la Biblia, rápido, ¿verdad? Por el tiempo. En la Biblia, en la cena del Señor, ¿quién estaba recostado? ¿Quién estaba recostado? ¿En el pecho o en el seno de Jesús? Juan. ¿Sabe qué significa que alguien se recostara en el seno? Cuando uno va al léxico de aquel tiempo de la iglesia primitiva, decía que recostarse en el seno era una costumbre que designaba a la persona a alguien que quisiera darle un puesto de honor. Amén. Y el que quisiera cenar con el autor de la fiesta o del banquete, el invitado de la fiesta lo invitaba y entonces él se ponía en su pecho. Era una relación de honor y de amistad intensa. Por eso Apocalipsis, mensaje a la Odisea, dice: he aquí, yo estoy ¿dónde? ¿A la puerta? Y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, ¿qué dice? Entraré a él. ¿Y qué dice? Cenaré con él y él conmigo. Yo lo tendré aquí en mi seno, en mi pecho, dice Jesús. Dios quiere tener a todos los adventistas que entiendan el mensaje de la Odisea tan cerquita de él como estuvo Juan. Cenaré con él, pero también él se puede recostar en mi seno. Él puede tener una relación de privilegio y honor. Amén, hermanos. Pero estos antitrinitarios dicen: no, es que salió del seno. ¿Cuándo ha salido alguien de un seno? ¿O del pecho? Y entonces dicen: oh, es que Eva salió de una costilla y así salió Jesús, y Eva fue engendrada. Pero la Biblia dice: varón y hembra los crió. ¿O no? Pues fue creado. Entonces, estos señores antitrinitarios, hermano, discúlpenme lo que voy a decir, pero lo digo con bases, son de los más ignorantes que he encontrado. Los contextos, la historia, el santuario, los contextos bíblicos del espíritu de profecía, nada que ver. Nada que ver. Entonces, mis hermanos, bueno, ahí hay muchas cosas de la Vulgata Latina. Por el tiempo me salto a Wycliffe. ¿Se acuerdan de Wycliffe? Wycliffe es el que hizo la primera traducción al inglés. Pero la hizo ¿de dónde? De la Vulgata Latina, de esta Biblia corrompida. Pero era lo único que tenía. Y algo semejante les pasó a los pioneros. Eran lo único que tenían. Pero llega la Reforma Protestante y viene un señor muy erudito que nunca se hizo protestante, siempre siguió siendo católico, Erasmo de Rotterdam. Y él agarra el texto latino que tenía 5,000 errores y se los borra. Adiós. ¿Verdad? Y entonces él da a la iglesia protestante un texto más puro. Entonces viene Tyndale, que la hermana Huay dice que Tyndale fue dirigido por Dios. ¿Dónde lo dice? Lo dice en... Mira, aquí lo dice la hermana Huay. La Biblia de Wycliffe había sido traducida al texto latino, que contenía muchos, ¿qué? Errores. Y ahí está Erasmo. Pero viene Tyndale y dice aquí, de Tyndale, lo primero rojo: Tyndale era impulsado por el Espíritu de Dios a hacer otro tanto, ¿para quién? Para Inglaterra. Ahora, notemos una cosa. Tyndale está en Inglaterra. Inglaterra todavía no se separa de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, Inglaterra tiene la Biblia de la Iglesia Católica, pero en inglés. Tyndale viene y agarra del texto de Erasmo, que tenía el texto puro griego, y de allí traduce. Y otras tres Biblias más de Tyndale. Está la Biblia de Tyndale en 1526, Nuevo Testamento. Está la Biblia de Tyndale. Y mira lo que dice aquí. Aquí lo tenemos en inglés. Aquí está. Dice aquí. Aquí está en inglés. God so loved the world, Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo, that he gave his only son, que dio a su único hijo. Él no pone la palabra engendrado, que engendrado en inglés es begotten. Se lo quita, eso no está. Y lo único que podemos tener en español es esta Biblia de la casa publicadora Tinder, que cuando tú lees Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, se le quita engendrado. Usted ve todas las otras Biblias, ¿qué dice su Biblia, hermano? Unigénito, ¿qué significa qué? Engendrado. ¿Qué dicen todas las otras Biblias? Entonces, ¿qué traen allí? La idea pagana de que un Dios engendra a otro Dios. Entonces, no empiecen a pensar, ya no voy a leer la Biblia. ¡No! Hay una cita de la hermana Huay que dice, y ella lo dice tan clarito, hermano, para que no nos desviemos. Mira lo que dice la sierva del Señor. Dice, y me voy a ir hasta atrás, por acá, porque esa cita se las debía haber puesto, o no sé. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, primeros escritos. Sin embargo, cuando los ejemplares de la Biblia eran pocos, ¿qué dice? Hubo qué, sabios, que en algunos casos cambiaron la palabra. ¿Qué te está diciendo? Que hubo sabios que cambiaron la palabra, o las palabras más bien, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Esto te lleva a Jerónimo, hermano. Pero dice, pero el verdadero buscador de la verdad. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. ¿Qué hacen los antitrinitarios? Agarran nada más palabritas, ¿verdad? Esta palabrita acá, mira, que salió del Padre, mira, que el seno del Padre, mira, que engendrado. Pero la palabra de Dios es un conjunto de verdades, y hay muchas evidencias donde no te dicen lo que le cambiaron esos sabios. Y esto es lo que aplica la sierva del Señor. Entonces, está esa versión. ¿La versión de quién? De Tyndale. ¿Sí? Y aquí la tenemos. ¿Sí? La versión de Tyndale. Aquí está. ¿Sí? Está también otra versión. La versión de Henry Matthews, 1537 en inglés. La versión de Henry Matthews, aquí la tenemos en inglés, y aquí está, y otra vez aquí dice, la palabra en inglés es begotten, ¿no está? For God so loved the world that he gave his only son. Tampoco la tiene. Y está otra versión, de 1537, que también no la tiene. Es la versión Coverdale, y aquí está, en este tiempo, y otra vez aquí está. For God so loved the world that he gave his only son. No dice begote, no dice engendrado. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo apareció la King James otra vez? Porque ahí aquí entramos. Yo soy adventista del séptimo día, ustedes también, ¿verdad? De la fe original, no de la fe del concilio de Nicea ni del concilio ecuménico, donde fueron los líderes allá a la organización y hicieron tantos cambios. Sí, cuando ellos van con Roma a pactar con Roma, es que ya se olvidaron del mensaje de los tres ángeles. Ya para ellos no es la bestia, ya pueden pactar con la bestia. Se les quitó la mentalidad profética y se metieron en una mentalidad ecuménica. Es muy sencillo el evangelio, hermanos. Es tan sencillo. Coverdale escribió esa Biblia, For God so loved the world, y la traducción es la misma. Único. Único. Entonces, ¿y la King James? A ver, ¿quién fue King? King es un rey. Y los adventistas del séptimo día, era la única Biblia que tenían en su tiempo. No había de otra Biblia. Y al principio, no solamente los adventistas, ¿de dónde se independizó Estados Unidos? De Inglaterra. Porque aquí viene todo el asunto, hermanos. Los pioneros adventistas usaron la King James. Pero la King James, por eso se llama King. El rey Enrique VIII, escuchen bien, aquí viene la historia. Enrique VIII era un católico. Inglaterra no aceptó el mensaje de protestante por el mensaje de justificación por la fe de Lutero, no. Enrique VIII dice, ya me casé, tengo dos niñas, yo quiero un varón. Y le dicen, pues divórciate. Pero no puedo divorciar, solo el Papa. ¡Ey, Papa, divórciame! Espérate, no molestes, estoy muy ocupado. Bueno, pues ni modo, como no quiere, me tengo que divorciar. La segunda, llega la segunda, creo que se muere. Híjoles. La tercera, ¿cómo se casa con la tercera? Alguien, llega alguien, mira, oh rey, te veo solterito, ya se te murieron dos, no tienes hijo para el trono. Mira, ¿te gusta esta mujer? Y ese había pintado un rostro muy bello de una mujer allá en Alemania. Muy bonito, dijo, dicho y hecho. Aquí está, tal dinero, vete por ella, ya firmé, ya estoy casado con ella. Para que tú veas que no se separó Inglaterra por la verdad. Y debemos leer la historia, hermanos. Pero cuando se la traen, ¿para qué firmó el papel? La trataba malísimo, le decía que tenía nariz de no sé qué, ojos de no sé qué, le decía apelativos de animales, la engañó el artista, pues, lo engañó el artista. Y se divorció a los meses. Total que con la última, algo así, procreó un hijo, él se muere, sube al trono y el hijo se muere estando joven, o sea que, ¿de qué valió todo? Bueno, surgieron otros reyes y un rey que se llama Santiago, un rey inglés, dijo, bueno, pues ya no pertenecemos a la Iglesia Católica, ahora ¿qué vamos a creer? Y vamos a hacer, primero hicieron unos artículos de fe chiquitos, pero después hicieron unos artículos de fe que se llama los 39 artículos de fe. Ahora, ¿por qué debemos saber la historia? Y hoy muchos adventistas les molesta la historia, no quieren saber de la historia. ¿Saben por qué están agarrando muchos vientos de doctrina? Porque como dijo alguien por ahí, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El hecho que nosotros tengamos Biblias con unigénito es porque estamos repitiendo la historia de siglos de falsedad. Es eso, hermanos y mis queridos hermanos. El pueblo adventista, Dios le prometió espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento. Pero ¿qué pasó? Hemos agarrado el espíritu de Roma, espíritu de ser cobardes, de ser flojos, de no estudiar, de nada más contentarnos con lo que nos dicen, no con lo que realmente es la historia. Esa es la verdad, hermanos, y lo digo por mí mismo, porque yo era así. Yo era así, hermanos. Entonces dice el rey Santiago, por eso se llama la Biblia King James. Ahora ya la iglesia es una iglesia oficial del Estado. Manda a traer 60 eruditos, ¿saben qué? Háganme una Biblia. Una Biblia así. Oiga, ¿cuándo surgió la Biblia King James? En el año 1611. Es la que usó William Miller, Loughborough, antes de Loughborough, Joshua B. Hines y John Storrs, los pioneros antes del Chasco y después del Chasco. Esa es la Biblia que usaron. Es la Biblia que usó, bueno, todos los pioneros adventistas. Esa Biblia la escriben en 1611, pero en 1571, es decir, como 40 años atrás, el rey dice, bueno, ¿ya hicieron mi iglesia? Sí, ya está hecha tu iglesia, pues. ¿Ya está definida? Sí. ¿Cuáles son los artículos de fe? Son estos, miren. Son estos. ¿Cuántos son? 39 artículos de fe de la iglesia anglicana. ¿Qué dice artículo número 1? Hay un solo Dios. vivo, verdadero, eterno, sin cuerpo, miembros o pasiones. Mire nada más. Que no tenía que. Con un poder o sabiduría, bondad infinitas, el hacedor, preservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en unión con esta divinidad hay tres personas. ¿Qué dice aquí? ¿En una sola qué? Vuelven a beber del Concilio de Nicea. Año 1570. Tú tienes que entender por qué eres adventista y por qué los pioneros adventistas citaban esto y por qué eran arrianos o semiarrianos. Es decir, que decían que era engendrado o que era creado. Tienes que entenderlo. La historia así lo dice. No podemos. A mí me encanta enfrentar la realidad. Porque ante todo error, por allí está la verdad escondida. Amén. Entonces, eso crean ellos, que era una sola sustancia. ¿Y qué creen del Hijo? El Hijo, que es la palabra del Padre, ¿qué dice? Ah, ya cuando vi eso, ya supe por qué trae la King James, la palabra engendrado. Porque se tenía que acomodar a los 39 artículos de fe escritos años atrás. Y, como dicen por allá, para el colmo de colmos. ¿Qué dice de los tres credos? Los tres credos, niceano, credo de Atanasio y aquel llamado comúnmente como el credo de los apóstoles, debiera ser completamente recibido y aceptado como creencia para ser autorizados por la Sagrada por ser autorizados por la Sagrada Escritura. Óigame, que la Sagrada Escritura autoriza a los credos. El pecado original. Y ahí todo se metió. Entonces, ¿qué hicieron ellos al traducir la King James? ¿Qué tenían que poner? Lo que decían sus artículos de qué. De fe. Ahí tenemos la King James. Y la famosa King James en Juan 3:16. Mira, ahí sí está la palabra begoten. ¿Sí la ven? Aquí está. For God, porque Dios amó al mundo, that he gave, que él dio his only, su único, engendrado hijo. Begoten, ahí está. Y la vuelven a poner. Y esa es la Biblia que tienen los pioneros adventistas. Por años la tuvieron. En el libro Cristo y su justicia, y en otro libro los pioneros dijeron, engendrado, porque dice la Biblia, engendrado, porque, y decía la Biblia, sí. Oiga, pero ya la sierva, y algunos dicen, bueno, ¿y por qué Dios no le mostró? Hermano, yo digo que Dios sí le mostró, ¿sabe por qué? Primeros escritos, ¿en qué año fue escrito? ¿Alguien trae primeros escritos por aquí? 1800, ¿qué? 50. Y Dios le mostró a la hermana Huay que al principio las Biblias habían sido infiltradas. Por ahí, alguien, ayúdenos, hermano, ¿qué página es? De primeros escritos, los que apuntaron ahorita se las decimos, hermano. Ajá. Sí les había advertido el Espíritu Santo a través de la hermana Huay que había palabras allí metidas. Creo que el Espíritu Santo le dejó esta tarea a los pioneros. ¿Por qué si otros adventistas lo hicieron después? ¿Por qué ellos no? Y hay una razón, pienso. Porque ellos venían saliendo ¿de dónde? De Babilonia. Venían con eso, hermanos. Venían de allá. Adelante, hermano. ¿Cómo? La Biblia del oso es, dice, unigénito. Que es lo mismo. Por eso la puse por aquí. Esta es la Biblia del oso, mire, hermano. Nada más. Aquí está. Así la saqué de allí, de la Biblia. Esta es la Biblia del oso, aquí. Esta es la primera Biblia de Casidoro de Reina del año 1569. Dice, porque de tal manera, eso sí lo entienden, ese es español antiguo, amó Dios al mundo, que antes no le ponían la U y la E, nada más era que haya dado A, y la S era como la F. Hijo, ¿qué dice aquí? Unigénito. Y ahí se metió otra vez. Hermano, esto se metió porque se metió. Pero aquí tengo esta Biblia de Tyndale, por lo menos en español. Cuando usted la lee, en ninguna parte dice, hablando en referencia a Cristo, hablando en referencia a Cristo, nada más dice, hijo único, hijo único, hijo único, hijo único, incomparable, dice la otra traducción del léxico griego. Ahora, la sierva del Señor citó muchas veces Juan 3:16. Pero cuando ella explicaba Juan 3:16, nunca decía que Jesús era engendrado. Cuando tú lees todo lo que habla la sierva del Señor en cuestión a Jesús, ella dice, a partir de 1897, en Jesús hay vida original. Amén. No prestada, no derivada. Ah, pero los antitrinitarios dicen, ah, eso se lo pusieron. Pruebas. Dame pruebas. Yo te estoy dando todas las pruebas. Ahora tú dame pruebas. No, es que, no. Si hay pruebas que se metieron, es también tienes que tener un antes y un después. ¿No es cierto? Dámelas. Dame el de antes y dame el después. ¿Cómo decía antes? ¿Cómo decía después? No, es que no. No me vengas con esques. Es que no tienen pruebas. Porque no les asiste la verdad. Y hermanos, es así hasta el día de hoy que tú tienes la palabra ¿qué? En tu Biblia tienes la palabra ¿qué? Entonces, cuando repetimos eso, ¿qué estamos repitiendo? El mismo concilio de Nicea, los mismos conceptos paganos, y tenemos un Dios ¿qué? Un Dios interpretado con conceptos paganos. Un Dios interpretado con conceptos ¿qué? Paganos. Y de esa manera es que llegó a las Biblias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué creen que es la solución ahora, hermanos? Bueno, en primer lugar, que usted conozca su historia. ¿Y por qué los pioneros adventistas usaron la King James por mucho tiempo? Tiene que entender también que aunque la hermana White usó engendrado en Begotten, pero ella, y ahí viene, como ser humano, la hermana White, ser humano y profeta, Dios le revela al principio, ¿sabes qué? Las Biblias fueron alteradas por los sabios. Pero ella, como profeta, cuando escribe acerca de Cristo, nunca dice que tiene vida, ¿qué? Prestada. Y dice que Cristo es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es ¿qué? Es Dios. ¿Habrá alguna Biblia que diga hijo único? Bueno, esta trae algunos otros detalles en otros puntos, pero esa dice allí hijo único, porque Tyndale se separó de esa falsa enseñanza. Y el colmo de colmos es que unos adventistas están diciendo y repitiendo todos los engaños de Roma y lo están presentando como verdad presente. Hermanos, que Dios nos libre de todos esos engaños malos, satánicos. Y por cierto, lo último que quiero decir es que los antitrinitarios dicen que cuando Cristo sube al cielo, allá se queda su cuerpo de humano, pero su naturaleza divina se viene a la tierra, y que ese es el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama eso? Espiritismo. ¿Han escuchado que los espiritistas dicen, yo estaba aquí y salió mi alma, y cuando yo estaba otra vez, desperté o no sé qué cosa hablan, inventan, y vi cómo llegaba otra vez, ve, dos personas con dos mentalidades distintas en una sola. ¿Es posible eso? No. Son espiritistas al más no poder esas personas. ¿Cómo pueden dejar? La hermana White tiene una cita. Dice que cuando Cristo se hizo hombre, se unió en una naturaleza inseparable. La humanidad y la divinidad, de a partir de allí, son inseparables. Pues estos señores antitrinitarios agarran, se suben al cielo, separan a Jesús y bajan su Espíritu Santo, su divinidad, para acá. Y ahora aquí en la tierra, dicen, la divinidad de Jesús anda pensando. Y allá en el cielo, la humanidad de Jesús anda como, también anda pensando. ¿Es posible eso? Bíblicamente no, eso es espiritismo, hermano. Número dos, para que Cristo fuera mi mediador, ¿qué necesitaba ser? Divino y humano. Si estos señores dicen, no, lo divino se vino para abajo y es el mismo Espíritu Santo, entonces no hay mediador. No, es que recuerden una cosa, mis queridos hermanos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, sus apóstoles se fueron a pescar, ¿se acuerdan? Después de la resurrección. Y cuando se acercaba a ellos, ¿qué dijeron que era? ¿Qué pensaron que eran? ¿Un qué? Un fantasma, dijeron. Un espíritu. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? No, no, hombre de poca fe, no le dijo. Le dijo, mira, un fantasma, un espíritu, no tiene qué, carne ni huesos. Es más, para que vean que no soy un espíritu, denme algo de comer, porque los espíritus no comen. Denme, ándeles. Y le dieron de comer, ¿o no? Entonces Jesús es Jesús. Es lo humano y lo divino unido en esa, unido en lo que nosotros llamamos Jesucristo. En esa naturaleza única. Amén. Pero los antitrinitarios, eso se llama en el espiritismo desdoblamiento. Un hermano me dijo, hermano, yo tenía una vecina que me dijo, yo me desdoblo. No, en la cama no, en la cama se doblan y se desdoblan. Se duermen y estiran el pie y todo eso. Los espiritistas dicen desdoblamiento cuando dicen que se van por allá. Viajes astrales, australes y no sé qué más. Y espirituales. Y después dice que regresan a su cuerpo. Y estos señores antitrinitarios están enseñando lo mismo. Un ataque al santuario, un ataque al sumo sacerdote, un ataque al rey de reyes y señor de señores. No uno, sino muchos ataques. Hermanos, que Dios nos bendiga. Jesús desde que subió a la tierra, perdón, desde que subió del cielo a la tierra, lleva un cuerpo glorificado. Amén. ¿Qué quiere decir cuerpo glorificado? No es lo mismo que espíritu, hermanos. Después de que Jesús bajó del cielo, él era capaz de ¿qué? Traspasar con su cuerpo paredes. Eso se llama un cuerpo glorificado. Y también los antitrinitarios confunden cuerpo glorificado también con espíritu. O sea, creo que tiene más errores los antitrinitarios que Babilonia. Hermanos, que Dios nos bendiga. Y que estemos listos a dar razón de nuestra fe. Amén.